seguimos en esta minga de martes. Estamos con el estudio lleno de gente. Nos tuvimos que quedar afuera varias, quedaron afuera Ada, Piki, que estaban ahí remando entrevistas y conversaciones en este fluido que es la minga de alas. Y bueno, ahora se nos llenó el estudio de gente porque teníamos invitades para este martes, que hoy es 16 de julio, le vamos a recordar a la radio participancia. Y antes que nada vamos a recordar las vías de contacto, porque vamos a estar convocando a la radio participación. Así que vamos a estar recordando las vías de contacto al 154-80-2315, WhatsApp, mensajito de texto, llamada al celu también, y si no al 4493-150 para llamar al teléfono fijo. Bueno, ahora sí les contamos. Estamos en este momento con la muchachada del taller de narrativas que se está desarrollando los días martes a esta hora, entre las 11:30 y las y la 1, ¿verdad? 11 y 12 y media. De 11 a 12 y media se viene desarrollando en la universidad y en la sede de la UNRN los días martes, entonces de 11 a 12 y media. Hoy, como la uni está de vacaciones, tenían espacio así libre y salió la posibilidad de que se vinieran a charlar un poquito, a compartir sobre el taller aquí. Les cuento, como digo, estudio lotado, dirían en Brasil. Estamos acá, somos 8 personas en este pequeño espacio de la casita alada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Hola, buen día. Hola. Bienvenidas, bienvenido ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten por acá? Hay un poco de olor a humo porque yo cerré el tiraje. Bien, bien. No, podemos bien, respirar bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, teníamos muchas ganas de tenerlas por acá y decíamos que hay una cuestión ahí de que siempre que llenamos el estudio lo llenamos con instrumentos y esta vez trajimos palabras. ¿Nos quieren contar un poco de qué la va el taller? ¿Qué es lo que hacen con las palabras? Ah, bueno. Lo que podemos. Un poco la poetizamos, la extrañamos, la volvemos extraña, buscamos un decir diferente, fuera de los formatos clásicos, así que se nos imponen, digamos, ¿no? Uh-huh. Una de las consignas, así como premisa que se propone, es escribir no para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo. ¡Ay, qué bonito! Entonces, sí. Bueno, ese es desde un lugar que arrancó el taller. Y después, bueno, es la definición difícil es como el espacio de producción de subjetividad, y donde cada uno produce desde lo individual, pero en consonancia con lo grupal. Y hacemos muchos textos colectivos también. Y bueno, y en realidad se llama de narrativas porque nos falta Carla, que es la que propuso el nombre, porque hacemos circular relatos en distintos formatos. A veces es formato visual, invitamos, una vez vino una artista plástica, uh-huh. Dora, que está presente, una vez dio un taller de mayonesas veganas, sí. ¿Te acordás? Hicimos atrapasueños, o sea, como que vamos haciendo que circulen distintos saberes y ahí circulan los relatos. Además, mientras cocinábamos hablábamos de libros, ¿no? Cuando Mancay trajo las fotos. Tuvimos una fotógrafa que trajo fotos y a partir de esas fotos hicimos cadáveres exquisitos. Uh-huh. Y descubrimos que al hacerlo a partir de una foto, cada texto iba teniendo como una coherencia, como que íbamos ¿foto? Escribiendo a partir de una la imagen en común. Foto, cualquiera, la metáfora de foto, la metáfora de foto. ¿Cuál era? Vení. La metáfora de foto, ¿a qué te refería? Porque... ¿Te acordás cuando hicimos las fotos del diente de león, de la montaña, de que Vivi hizo dos patos, sí. Arrancó con los patos? Había yo no me acuerdo cuál fue. Unas fotos de ciudades, había. Sí, de la luna. Una de un alambre. ¿Qué dijiste puntualmente la que dijiste hace un ratito? La del alambre de púa fue la que más nos había llamado la atención a todos. Había sido como muy impactante. La del alambre de púa. Un alambre de púa en la soledad de la línea sur. Como que sabía, como que se hacía con la palabra una foto, una metáfora. Sí, como un texto colectivo, como una coherencia. Se me olvidó qué era lo que te iba a preguntar. Que primero escribimos cada uno lo que nos parecía de una imagen que habíamos elegido. Claro. Y después hicimos el cadáver exquisito en base a una foto elegida entre ahí todos. Está en las dos fotos, la literal claro. Y la metáfora. Capaz que habría que contar lo del cadáver exquisito, claro, que es el cadáver exquisito. Sí, porque esto de que la foto ancla un poco el sentido y nos ayuda a que el cadáver exquisito progrese de otra manera, ¿no? Pero ¿qué es el cadáver exquisito? Que veo que lo usan bastante como herramienta. Sí. Enrique, vos sos Enrique es el fanático del cadáver exquisito. ¿Por qué? El fan me encanta, one. Porque queda una cosa, una locura que es graciosa. ¿Sí? Es para morirse de risa. Es, no es muy serio, pero... ¿Cómo funciona el cadáver exquisito? ¿Cómo no, se hace? Es difícil de explicar, pero es simple en realidad. Pero es difícil de explicar con palabras. Escribe una... Se agarra un papel blanco y arriba se escribe una oración. Y la última palabra de esa oración se escribe abajo. Se dobla el papel de arriba y con lo que quedó abajo, con esa palabra, escribir otra oración. Bien. Otra persona, otro compañero escribe. No, pero se entendió. Yo siempre tengo como la dificultad de recordar cómo era que se hacía el cadáver exquisito. Yo soy profe de lengua, ejerzo como profe de lengua, ¿no? Sí. No soy profe de lengua, pero ejerzo como profe de lengua. Y a veces lo quiero usar y no me acuerdo nunca cómo se hace. Y esa explicación es clara, digamos. Una oración, bueno, un papel en blanco, la última palabra. Se va pasando. Escribe uno. Se pasa el segundo que sigue escribiendo y se va pasando, hasta que queda una carilla de locuras, de cosas. Enrique siempre se tapa. Así que lo podés invitar para la práctica. Para la práctica. Frente vos. Está muy bueno esto de herramientas que trabajan con las palabras desde un punto de vista disidente, un poco lo que decía María, ¿no? Como todo lo que sucede en Bolsón, ¿no? Desde un punto de vista disidente y... encontrar cuáles son las herramientas para ir haciendo este trabajito de ir rompiendo las cadenas, ¿no? Disidente no entiendo mucho de la palabra. ¿Por qué ser disidente? ¿Cómo es? Disidente, como que va por otro lado, distinto del canal habitual, distinto de la forma normal de hacer las cosas, y se plantea desde otro lado, y hasta le plantea algunas preguntas a esa forma normal de hacer las cosas. No te referís a algo que reniega como rebelde de la... También, sí, totalmente. Bien. Una palabra rebelde, me gusta. Sí. ¿Qué otras herramientas tienen ahí en el taller para abonar esta rebeldía en la palabra? Hacemos ejercicios como aquella vez que hicimos esa caminata, ¿no? Alrededor del salón, sí. Mirando con el rabillo del ojo, a ver qué era lo que percibíamos y después lo trasladábamos según lo que cada uno había visto, si el caño de la estufa o la vereda, ¿no? Más o menos así. Y además qué bueno, eso. Muy bonito, muy bonito. Caminata con el rabillo del ojo. Porque además una de los miembros del taller de narrativas hace yoga. Entonces nos hizo hacer unos ejercicios y cada uno puede aportar otras otras cosas al taller. Se va haciendo cosas que nada que ver. Claro. Pero está buena. Como que... Estaba pensando como, perdón, que hay algo de lo cotidiano que están trayendo, digamos, que son prácticas cotidianas ajenas de alguna manera a la escritura, que ustedes ponen en juego justamente para fomentar la escritura, si entiendo bien. Hay algo de eso. Sí. Un poco, como afinar la percepción, como salir de estar con las anteojeras, como dice Vivi en esto, de mirar por el rabillo. Y a partir de esa percepción, dar cuenta, digamos, contar qué nos va pasando. Y también una cuestión de que con lo que pasa, que muchas veces es la propuesta, que es algo que está sucediendo, aconteciendo en ese encuentro, cómo nos atraviesa y cómo nos transforma. Y una cosa que muchas veces nos pasa es, a mí en lo personal, muchas veces llego al taller con mucho malestar, desde los nervios, desde la cantidad de cosas que tengo para proponer, desde que no tengo nada para proponer, siempre me pasa eso y salgo transformada, siempre salgo recontenta y creo que nos pasa, no sé ustedes. Sí, a mí me pasa, digo, esto va a ser horrible, voy a sufrir. Sí, y lo mismo me pasa cuando comienzo a escribir, ¿no? Claro. También agarro el lápiz con la consigna, digo, bueno, voy a escribir algo horrible, pero no importa. Y después cuando lo termino y lo leo, me parece maravilloso. Al resto no le parece tan maravilloso, no. Pero hay algo dicho ahí, ¿no? Sí, es. Y sobre ese dicho después, a veces nos quedamos charlando. Eso como se dice, lo relativiza, porque justamente ya dice que no tiene un significado puntual lo que escribimos, pero yo siempre leo con ella porque digo que ya, debería tenerlo, sino un mensaje. Dice que no tiene que tener algo sentido, ¿no? A veces hablamos de si tiene o no sentido. Por ahí nos salimos de la cuestión de la fábula, de la moraleja, de ese mensaje como que no hay un mensaje puntual, que es todo, no delirante, pero está ahí. Está para lo que cerca. Uno. Y estamos como intentando. Uno lo entiende. A veces tenemos muchas discusiones y es como que vamos intentando unir la fragmentación, o sea, como que es nada, es como un lugar donde texto también quiere decir tejido y vamos armando como una trama en esta cosa delirante, decís vos, bueno, ¿cómo nos vamos acomodando entre cada uno, con los demás, con el afuera? Ahora vinimos a la radio. Otras veces vamos a las plazas, los lugares de encuentro son siempre diferentes, fuimos transitando por distintos lugares, el hospital, el servicio forestal andino, las plazas, ahora la universidad, hoy la posibilidad de venir a la radio. Es una característica del taller que es como que es nómade y es itinerante, mantenemos fijo el día y la hora, que es los martes, bueno, desde hace 2 años, los martes de 11 a 12 y media. Y vamos cambiando de lugar. Y fuimos invitados el año pasado al taller de Bariloche, porque María tenía pendiente presentar un libro. Estuvo y genial. Entonces la invitaron y fueron todos. Y fuimos todos. Ahí explica qué significa. Ese juego de palabras, ese todos. Es algo. ¿Tiene un sentido, un doble sentido? ¿Por qué nosotros acá en la radio lo usamos mucho? Porque sentimos que estamos hablándole a gente, a mucha más gente, que a la gente que le hablamos cuando decimos todos. Como que hay un montón de gente a la que no le hablaríamos si decimos todos, sí. Y queremos que esa otra gente nos escuche. Y no son solo ellas, ¿no? Porque también hay ellos, hay ellas, y hay gente que no se reconoce en ninguno de esos. Como que más... más atrayente o... Más inclusivo, diríamos, sí, pero no sé si me gusta, como si, sí, más, claro. Más amplio, más tal vez, más amplio seguro. Sí. Y sí que permite que esto, que colectivas diferentes se sientan incorporadas ahí en eso que construimos en ese todes. Pero me quedé pensando en esto que dicen de cómo se va construyendo colectivamente ese tejido que es el texto, ¿no? Y también me quedé pensando en esto otro que dicen de 2 años girando por diferentes espacios. 2 años lleva ya el taller. ¿Cómo fueron esos inicios? Si nos quieren contar un poquito. El momento que paró, después siguió, fue en distintos lugares. El grupo como que se fue modificando, es más o menos el mismo. Sí, en un principio era un taller de arte que estaba en el servicio de salud mental y fuimos tomando nuestra propia como impronta, ¿no? En un momento empezó a trabajar con nosotras, que éramos Carla y yo, que soy Dina, que trabajo en el hospital, y no nos presentamos, ahora que pienso. Y entró María, que tiene su, digamos, su fuerza, y bueno, tomó este color como súper narrativo, pero bueno, con la apertura del arte en general, que se nota, digamos, en todo esto que estamos contando. O sea, es un taller de narrativas, pero está como, los disparadores son múltiples. Hay una apuesta. Y eso ahí. Es un taller abierto, quiere decir que puede ir cualquier persona en la comunidad. Como todos los talleres de. Como todos los talleres. Y en eso fuimos, es dinámico, digamos. Empezamos de una manera, pero ahora estamos en este formato y es. Por ejemplo, Enrique tiene asistencia perfecta desde cuando empezamos a circular por el servicio forestal. Otros vamos alternando, bueno, yo también estoy siempre, pero vamos alternando de acuerdo a las posibilidades, a las ganas, no tomamos asistencia, no hay temas programados que hoy vamos a ver esto y la próxima tal cosa. El que no pudo llegar a tiempo llega un poquito más tarde, el que se tiene que ir antes se puede ir antes, siempre, bueno, no hacemos un trabajo, ponele, de presentarnos cuando llegamos al taller, porque se nos van las horas, nos vamos presentando en la interacción, en la producción. Como está pasando, pero acá. Porque en esto sí, de ser abiertos, un día somos muy poquitos y otro día somos un montón. Muy muchos. Claro. A veces ha venido gente que está de viaje. María, no te creo. No te creo. ¿De dónde viene el des? No te creo. ¿De dónde viene? El des es como el sacar. Es como una. ¿Cómo se dice? Dice, es como una especie de... Ay, me olvidé. Bueno, ya te vas a acordar. Yo me quedé pensando en esto de que dijeron de lo colectivo en el momento de generar los textos y esta trama delirante más o menos que aparece cuando uno se conecta con otros desde el sinsentido, digamos, y dice, bueno, estamos narrando, pero al mismo tiempo en esta apuesta por lo narrativo como forma de subjetivarnos. Entonces, desde ahí, de alguna manera, ustedes están haciendo, al participar en el taller, una apuesta por subjetivarse con otros. ¿Ese es el objetivo? ¿Ser anónimo? Está bueno, porque es como perder un poco la individualidad en ese colectivo, en ese sentido sería como un anonimato, Enrique, está muy bueno eso de pensarlo desde ahí. Está bien. Qué bonita apuesta, y me queda como vincularlo con la escritura, pero eso porque uno tiene la tara de que lee taller de narrativas y piensa, ah, es un taller para aprender a escribir. No sé qué cosas aprenden ustedes ahí en ese taller que lleva tanto tiempo girando. Y sí, un poco aprendemos, yo por lo menos aprendo un poco a escribir, claro. Ya, sí. Es como que porque es la práctica, digamos, en el escribir, en el leer, compartir, escuchar, básicamente. No. Te vas como dando cuenta, digamos. Te vas dando cuenta por dónde querés ir en realidad. Eso. No hay un camino marcado, sino te vas como dando cuenta cuál es. En un momento dijimos, alguien planteó que ¿para qué hacíamos esto? Dice cada uno. No es la profesora. Cada uno que esperaba del taller. Sí. Y me acuerdo que fue algo muy gracioso porque yo dije que ustedes lo querían hacer para, menos yo, que lo querían hacer para ser famosos. Escritores famosos. Sí, por lo menos a mí me apareció en algún momento esa sensación de querer escribir cada vez mejor y. Que finalmente lo abandoné y volví al sinsentido, digamos. Este es el mejor lugar para mí. En este tren de ser famosos se vinieron a la radio y se vinieron con una propuesta, ¿verdad? Ahí me comentaba María que había una propuesta para hacer a la radio participancia que está muy activa y de hecho nos mandó un mensajito porque como son famosos, no. Dice, qué lindo escucharles narratives, basta de esclavitud, un fuerte abrazo a todos de Claudio. Así que ahí los saludos de Claudio. Y bueno, si quieren compartir un poquito, habíamos dicho de generar un espacio de producción, ya que estamos, ya que vino el taller de narrativa, generar un espacio de producción, convocando a la radioparticipancia a que se cope. ¿Nos querés contar un poco, María, cómo estaría la onda? La propuesta es, así lo digo escolarmente, escribir un texto... breve, el tiempo de escritura va a ser el tiempo en el mientras suena una música, así nosotros también nos ponemos a escribir. Busquen lápiz y papel, un texto breve que solo tenga palabras de 4 letras, o sea, las únicas palabras que se pueden usar son palabras de 4 letras. Como por ejemplo, para. Por ejemplo, alas. Ay, mucho más lindo. Pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos, cualquier palabra. Puede, si fuese necesario, inventarse una palabra, pero todas tienen que tener 4 letras. ¿Vale romper la palabra y agarrar una de 8 y partirla en 2 y usar palabras de 4? Vale. Bueno, entonces la convocatoria es esa. Vamos a convocar a la radio participancia, vamos a poner un temita pedido por el grupo este que está compartiendo de acá. Vamos a escuchar Familia Rodante de León Gieco y nos vamos a poner en este ejercicio de un textito breve, solo usando palabras de 4 letras, cualquier tipo de palabras. Búsquenle estuvimos charlando de que trabajamos desde el sinsentido, pero tratemos de armar un texto. Ustedes después me cuentan qué es eso. Así que 154-80-2315, esperamos sus textos. 4493-150, si lo querés decir tu texto al aire. Y nosotros vamos a estar acá produciendo, ¿no, María? Puedo decir una cosita. Si solo salen palabras sueltas, también vale, porque van a ver después lo que pasa. Así que vale también. Preparades para la alquimia, escuchamos a León Gieco. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá.